Radio es cultura, con raíces en la tierra y voces en el aire. 30 años de radios comunitarias y populares, en el dial, en el aire y en la nube. Hace la tribu el territorio, cuida su monte que florece, canta la luna, canta al sol, ama, cosecha, liberación. Como les decía, en nuestra ruta de viaje estamos este año celebrando 30 años del movimiento de radios comunitarias en nuestro país. Este movimiento, que surge allá por el año 95, tiene una eclosión el año siguiente, en el año 96, que lleva a la creación de decenas de pequeñas emisoras en diferentes partes de nuestro país, que emitían desde casa de familia, desde clubes de fútbol, desde comisiones vecinales, desde gremios, desde facultades, desde liceos. Viniendo a cuestionar con nuestras humildes antenas, con nuestros pequeños transmisores, el modelo hegemónico que se mantiene hasta hoy de comunicación en nuestro país. Lamentablemente se mantiene hasta hoy. Y además cuestionando una legislación que en aquel entonces devenía de la época de la dictadura y que mantenía las comunicaciones en nuestro país bajo la órbita del Ministerio de Defensa aún. Fue furibundo el ataque, tanto del sistema, de gran parte del sistema político, como de los medios masivos de comunicación hacia nuestras emisoras y particularmente hacia quienes integrábamos estos medios o participábamos de estos medios comunitarios. Vivimos todo tipo de agravios, todo tipo de persecución, allanamiento, hostigamiento y hasta secuestros. Estábamos cuestionando uno de los poderes instalados en nuestro país y dentro de los poderes de lo intocable, que son los medios masivos de comunicación y particularmente los tres conglomerados económicos principales de nuestro país, podríamos sumar alguno más, que aún mantienen la hegemonía sobre la comunicación en nuestro territorio. Algo que reafirmamos atenta contra la democracia. Y si bien este año se cumplen 40 años de democracia y hemos hecho gárgaras con esto, acá tenemos uno de los poderes intocados. Logramos resistir y hacia el 2008 se llega a una legislación, podríamos decir, avanzada por nuestro país, aceptable, pero que permitió un avance, ¿sí? Una descompresión de esa persecución que habíamos vivido, la demostración además de que no estábamos inventando nada nuevo en el mundo, la comunicación comunitaria ya venía avanzando, y además que teníamos una potencialidad que la ley no nos la afirmó, no hubo ese apoyo que quizás era necesario para un incipiente sector de comunicación. No la hubo. Esta ley quedó media congelada, después quedó como medio desarticulado alguno de los espacios más importantes y llegó un nuevo gobierno del Partido Nacional, que siempre han sido condescendientes y consecuentes con su ideología, apoyaron a los conglomerados de comunicación de nuestro país a través de exoneraciones que primero se justificaron en la pandemia y después ya no necesitaron justificación, pero continuaron. Con una ley que posibilitó además facilitar la concentración de medios y hasta la extranjerización de medios. Y el ingreso de multinacionales a operar en nuestro país con recursos de la tecnológica de las comunicaciones, ejemplo de empresa del Estado como es Antel, ¿no? Bueno, lo cierto es que este año 2025 a 30 años tenemos nuevamente que modificar esta correlación de fuerzas, esta legislación retrógrada que se instaló en nuestro país, y tenemos que volver a poner en tema la comunicación comunitaria, la comunicación popular, y también, por cierto, la posibilidad de ampliar el sector y potenciarlo, y esencialmente también económicamente. Este año, el febrero, el 15 de febrero, si mal no recuerdo, que fue el mismo día que asumió el Parlamento, estuvimos compartiendo un espacio de radio en una de las radios legendarias de nuestro país, Radio Vilar de Voz. Así que un saludo fraterno a la Nave de los Locos y particularmente a los compañeros y las compañeras que mantienen este proyecto, ¿no? Que es de comunicación, que es también educativo y que es de salud. En un ejemplo claro de la significancia de lo que se puede hacer a través de estos medios, y particularmente de la radio, que es uno de los medios de comunicación que más sentimos. Así que vamos a compartir con ustedes lo que fuera ese momento en el cual presentábamos Radio Tacuabé y un poco Faro Sur, y hablábamos en torno a la comunicación también con todos los tertulianos que estuvieron ahí en la emisión de Radio Vilar de Voz. Y sobre este tema de comunicación, y particularmente comunicación comunitaria y popular, tenemos tema para todo el año, como para empezar, digamos. Así que en esa seguimos. A ver cómo se organizan ustedes, de dónde salen. Antes me gustaría decirte algo cortito con esto que tú citabas a Lema. Y yo creo que lo que él viene a plantear es muy coherente con la política que tuvo este gobierno durante este mandato, que fue ser absolutamente, brindar todo el apoyo económico, legal, para que se aumentara la concentración de medios. Hay que pensar los millones de dólares que se invirtieron, que se les pasan los canales tradicionales para promover reality shows, etcétera. Sería muy largo poder explicar todo esto, pero para mí eso es coherencia. No estaremos de acuerdo. Claro, está muy bien, es una crítica. Que tiene que ver con destruir, no expresar, acumular. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Son coherentes. Pero como nosotros somos incoherentes, vamos por otro lado, ¿verdad? Perfecto. Radio Tacuabé, para ser bien breve, que la amiga quiere participar. Para contarte sobre las ballenas, pero vamos por Radio Tacuabé. Es una radio que pretende trabajar, o trabajamos sobre temas vinculados con nuestros pueblos indígenas originarios, porque nos parece muy importante, porque vivimos en un país que ha negado la existencia de ascendencia indígena, y los indígenas y los afros, o los descendientes o ascendientes, estamos en situaciones económicas, sociales, y una situación política también marginal, que es producto de una situación histórica, de una continuidad histórica. Otro tema que nos interesa, por supuesto, mantener la temática ambiental, territorial, que es algo que no se toma muy quizá con el peso que debe tener en el momento histórico que atravesamos como humanidad. Y lo que podemos producir en esos espacios la compartimos con otros medios de comunicación, otras radios comunitarias, como tú decías, con Horizonte, con La Bruja, con Tacuabé, con no quiero dejar de mencionar a nadie, con la radio comunitaria de Suárez, con Radio Sentipensares, con Radio Mangangá y con La Candela FM de Tacuarembó, y esperamos ampliar. Y por eso también vinimos a conocerlos a ustedes, porque nos interesaba saber también cómo venían, qué estaban haciendo, y poder también compartir, llevar la voz de Vilar de Voz a otro lugar, de alguna manera. Y ahora sí. Para nosotros es... Para nosotros es un orgullo, ¿no? De acá, aparte yo pienso, en mi caso nací en Montevideo, pero toda mi familia de Mero, pero todos mis primos terminaron de estudiar en Montevideo, conviví con ellos, yo, aparte de tener en Córdoba también eso, pero lo que a mí me interesa es lo importante cuando llegas a una chacra, ¿no? O en esos campos de kilómetros, kilómetros, kilómetros, ven la casa sola y ven hasta la casa de los peones, la casa de capatales, la vida comunitaria. O sea, es lo único que ellos tienen a veces para pasar el día entero, las 24 horas del día, para saberse comunicados. O sea, por lo menos eso era antes, cuando mi padre estudiaba televisión, ¿no? Pero capaz que ahora mejor porque está YouTube, está internet, pero está aquel anciano o aquel cuidado o aquel que puede llegar a tener una computadora que está prendida en la radio, porque en medio de esa desolación o esa cantidad de paisaje hermoso, ¿tá? También existe la voz de la radio, que pueden ustedes no hacer muchísimo con eso, como nosotros andamos a hacer, nos sentimos solos, que nosotros también no estamos solos. Es verdad, muy buena tu participación y novela sobre ballenas. Bueno, ¿y cuántos son? ¿Cómo se organizan? ¿Cuándo hace producción? ¿Cuándo se salen al aire? Bueno, es una cuestión bastante doméstica, digamos, en el sentido de que al ser una radio web nos permite trabajar descentralizadamente, digamos, y organizamos la programación, el programa en el correr de la semana. El programa central se llama Faro Sur. Y a partir de ahí después vamos entretejiendo todas esas entrevistas para producir un único programa que dura alrededor de 3 horas, una revista radiofónica. Que después eso, al ser una radio web, se distribuye en la programación, se reitera en varias oportunidades. Y en el correr de la semana se van integrando nuevas entrevistas o nuevas participaciones. A partir de este mes de marzo, porque tomamos un breve descanso, reactivamos con toda la actividad para este año. Tenemos un método parecido, parece, porque nosotros hacemos Foro Platea con salida al aire, son como 4 horas, ahí se hacen un montón de programitas, entrevistas, etcétera, y eso va alimentando después toda la programación. Está buena. ¿Ustedes salen 24 horas después? Bueno, está 24 horas, sí, porque se va tramando con música y eso. Y es bueno esto que vos decís, porque muchas veces quien escucha la radio, quien es receptor o receptora de la radio, no tiene idea la cantidad de tiempo que lleva estar. Y la radio no es solamente el momento en el cual estamos hablando, sino que atrás de estas voces hay un montón de trabajo que yo lo vi ayer. Claro, y durante también, escribir, buscar información, entrevistar, producción también. Por eso. Y que todo esto se hace de manera también muy artesanal, ¿no? Que hoy por suerte tenemos quizás más medios o más facilidades para que las voces se multipliquen. Y esperamos que cada vez seamos más. Totalmente. Venga, Mauri, a ver qué querés compartir. Y además esto que está bueno también, las redes comunitarias permiten que seamos muchas voces al mismo tiempo, ¿no? Que a veces en los medios hegemónicos vemos uno, dos, y bueno, ese es el que hace casi todo. Pero acá somos muchos. ¿Cómo anda, Mauri? Bien, bien. Yo, en lo personal, llevo casi 22 años en la televisión y he visto pasar mucha bajo el puente, muchos pasantes, muchos músicos. Y creo que hacer radio es una forma de ciudadanía, ¿no? Porque uno trata de transmitir lo que siente y lo que expresa. En lo personal yo es hago poesía y lo expreso por el micrófono, ¿no? Y el micrófono es una herramienta fundamental para amplificar la voz y el corazón. Uno cuando habla con el corazón, no habla con la mente, habla con el corazón. No como los psiquiatras y muchos psicólogos que quedan diagnósticos pero se llenan la cabeza de diagnósticos y el libro, pero no se habla con el corazón. Y nosotros hablamos con el corazón. Qué lindo y qué importante esto que dice, porque en realidad es verdad que somos medios mucho más creíbles, porque estamos cansados a veces de escuchar las cifras macroeconómicas, ¿no? Los índices, etcétera. Y otra cosa, una cosa es la voz del ministro o de la ministra planteando estas cifras, y otra cosa es que pueda hablar aquel que está viviendo la situación económica, de no saber cómo llegar a veces a fin de mes. Es muy sencillo, ¿no? Parece complejo esto. Y por eso también que cuesta encontrar nuestras voces en los grandes medios. Si nos ponemos a ver hoy, por ejemplo, yo pensaba, se han dejado de utilizar los móviles. Ya no se sale tanto a la calle a preguntarle a la gente. ¿Y por qué? ¿Y por qué la gente va a decir lo que está viviendo, lo que siente? Y el que escucha se va a sentir mucho más identificado, obviamente, con la situación de la vecina que está en la feria montando las monedas para pagar aquel kilo de verduras, que escuchar una conferencia de prensa de Susana Alberetche. Sí, yo estaba mirando, a tu hijo filmar. Qué hermosa imagen, ¿no? Y a veces pienso que todo lo pequeño que hacemos es trascendente para niños, adolescentes y jóvenes. Desde lo malo hasta lo bueno, pero digo, desde lo bueno a no estar solo y de poder decir, expresar y demandar y preguntar y a veces denunciar, ¿no? El coraje que tenemos que tener, ¿no? Además de la cordura, que estamos acá, ¿no? Y lo que a él le va a quedar en esa imagen, sentado al otro. Felicitaciones. Sí, lindo, porque las redes comunitarias las hacemos con todos, la familia, los vecinos. Pero me quedé pensando en esto que decía Mauricio de la construcción de ciudadanía, porque así se construye ciudadanía, también dando el ejemplo muchas veces, pero también poniendo temas en el tapete que nos interpelan como ciudadanos y que hacen que nos comprometamos con otros, porque si no el mundo sería muy difícil también de transformar, ¿no? Entonces, recordar el papel de las redes comunitarias en esto también de aportar, porque a veces aportar información, aportar lo que nos está pasando, básicamente es también aportar a un sujeto que tenga elementos para poder dirimir y saber también esto que vos estabas diciendo. Bueno, ¿quién nos habla? ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Mi voz vale? ¿Cómo puedo incidir? Porque también muchos de nosotros estamos cansados de ser testigos, capaz y no protagonistas, de lo que tiene que ver con nuestra vida y las decisiones que se toman, ¿no? Que muchas veces parece de arriba, como se usa la metáfora, y bueno, los de abajo tenemos otras formas y otras maneras, ¿no?, de encontrarnos y querer construir también no solo ciudadanía, sino la vida en común. Tenemos a Guillermo ahí, que supongo que quiere decir algo, y bueno, volvemos a Tacuabé, así buscamos fin. Estuvieron hablando recién sobre la radio y la comunicación y por qué no salen a hacer preguntas a la calle y todo eso. No hay que olvidarse que los medios de comunicación son los que defienden al poder. Al poder por eso, pagos por el poder, además. A la prueba está, yo me voy para atrás en el tiempo y me acuerdo de la radio llamada Pirata, ¿viste? No podían existir y las persiguieron y las reprimieron. Felizmente aparecieron ustedes, la radio comunitaria, ¿viste? No, pero somos lo mismo. Eran las radios comunitarias, sí, pero eran llamadas piratas y eran perseguidas y reprimidas. Pero eran radios comunitarias. Se les decía radios piratas para despectivizarlas. Ya lo sabemos eso, pero bueno, eran radios piratas que de alguna manera le choreaban las ondas a los grandes porque medios. Son de todos. No, yo estoy convencido de que el poder se manifiesta a través, si no, ¿cómo te domina la bulla de económicamente y en todo lo demás, culturalmente? Yo reivindico la radio que hacen ustedes, el trabajo que hace la radio y la y siendo lo que nos dice la prensa grande sobre salud mental, por ejemplo, ¿no? Y uno lo ve todos los días, no se habla de salud mental. Hablan por arriba, sí, y ya está, ¿viste? Y voy a defender a TV Ciudad, ¿no? TV Ciudad manda gente a la calle a hacer preguntas. Por eso la quieren corretear, entre otras cosas, digamos, ¿viste? No, y capaz que ver el ejemplo que está pasando ahora en Argentina, que se retiraron un montón de apoyos económicos a los canales privados, que eran funcionales, obviamente, a los gobiernos que estaban, y bueno, y están ahora en un problemita bastante grande. Y obviamente, seguramente el gobierno también, porque si le das vuelta una tortilla, que puede ser grave, ¿no? Porque también sabemos muchas veces cómo los medios no solamente construyen, sostienen determinadas posiciones y crean realidad en función de eso también, ¿no? Así que bueno, ¿qué pasó, Mauri? ¿Qué es eso? Sí, sí, en la persona yo era aquí. Ah, sos acá, te tocó el archivo. Sí, sí. Me siento argentina, Morón. Pero el hecho que decís vos que el gobierno le sacó apoyo a los medios de Argentina, lo que tiene es que te da vuelta un comercio, te da vuelta, o sea, es el río y es el que combatiente. O sea, lo que tiene la diferencia de los medios uruguayos es que el uruguayo es más pasivo que el argentino. Eso es lo que yo para mí. Bueno, ay, ¿saben qué? Eso no lo saben los vecinos. Está entrando el olor a oveja, no, porque cuando estamos frente de guavaca o a pichillo caca de oveja o de vaca, de algún bovino. ¡Ay, ahí están las vaquitas! ¡Las encontramos acá enfrente! Están todas. A la operación. No, pero bueno, este barrio, de repente, como estamos frente al puerto y vienen los animales. De repente se invade este aroma que en la radio no lo podemos transmitir, pero lo podemos narrar para que sepan. O así como los sonidos, que en la radio también comunes parece que hay como un higienismo, ¿no? Del sonido, de la voz, etc. Bueno, devuelvo el micrófono y nos despedimos de Eduardo y Radio Tacuabé. Bueno, un gusto realmente estar en esta radio que aparte tiene 95.1 aromas y colores y sabores diferentes. Y en cuanto tenga, siempre que tenga alguna oportunidad, voy a tratar de llegar por acá para saludar. Muy bien, vamos a enlazar ahí las páginas, así nos difundimos mutuamente. Y bueno, obviamente esa entrevista va a estar colgada también. Pero bueno, lindo irnos entretejiendo y seguramente este año, con los cambios ahora que hay de la USEC y todo lo que hay que hacer para profundizar la ley de medios, nos encuentre de nuevo. Sí, y en un plano diferente. Esperamos que eso que se hablaba, como era de la revolución de cosas simples, estas cosas simples las necesitamos, pero en otro nivel, digamos. Esperamos pasar un primer plano en esta oportunidad después de tanta regresión que vivimos en estos últimos años. Y aunque el tiempo pasa, recién empieza.